lamentablemente las mujeres somos noticia no por cosas buenas que hagamos, sino por la violencia que sufrimos, y en este caso le tocó a una compañera mía. Ella, Laura, es militante de la zona norte, ella estudia en la Universidad General Sarmiento y aparte es docente, como ustedes bien dijeron, es delegada del SUTEBA de esa región. Y el día 3 de mayo a la noche salía de la facultad sola y fue abordada por 4 efectivos, 3 soldados y un cabo. Fue abordada sorpresivamente, la atacaron sexualmente, se le reían, se burlaron, digamos, de ella inclusive en el momento. Entonces ella logra escaparse porque un policía de la comisaría 2, que estaba a unas cuadras, escucha los gritos, ella puede ser liberada ahí, inmediatamente va a hacer la denuncia, y cuando ella va a hacer la denuncia, no quieren asentar en el acta los nombres de estos 4 efectivos por considerarlos novatos, o sea, por considerar, claro, que como es el primer delito contra la integridad sexual de una mujer que cometen, no necesitan tener ese antecedente en su legajo, lo cual es terrible. Totalmente, como si una de prueba le dejan, ¿no? Como decir, hacer una cosa detestable. ¿Noelia? Ay, perdón. Sí. No escuché la última pregunta. No era pregunta, era más o menos en esta línea, como diciendo, como que le dan uno de changüí, como que sí. La estructura, ¿no? Cuando se habla a veces de cómo vienen las jerarquías militares o las lógicas militares, bueno, acá queda más que evidente y claro, ¿no? Sí, una pregunta. Una no es crimen, parece. Claro, una pregunta, claro. Noelia, ¿ella los pudo identificar porque estaban con uniforme? Ella los pudo identificar, de hecho, bueno, nada, ahora se conoce el nombre y apellido, pero como la justicia no los quiere incorporar por acta, ni siquiera es que se les puede hacer otra denuncia, digamos. Los tipos tienen esta impunidad de que su propia institución los cuida y no mancha su nombre. Bueno, ¿y cuáles son las actividades? ¿Ya hicieron un scratch? ¿Qué es lo que piensan hacer de aquí en más para que esto no quede, al menos, no sé, que circulen los nombres, las caras, este tipo de impunidad? Ayer mismo en la propia Universidad General Sarmiento se propuso hacer una concentración en repudio, digamos, y en denuncia y en exigencia de justicia, y finalmente fue tan buena la concentración que terminó siendo una movilización. Recibimos las rojas mucho apoyo de otras organizaciones de mujeres, de otros partidos, que inmediatamente nos han llamado por teléfono, nos han hecho extensiva su solidaridad, y la verdad es que estamos contentas porque nosotras también como agrupación tenemos ese reflejo de salir cada vez que nos enteramos de un caso donde se violenta a una mujer, y el movimiento de mujeres estuvo claramente a la altura de las circunstancias, además de los medios de comunicación que, como ustedes, nos están llamando, nos están haciendo notas. Hay que denunciar esto porque, nada, nosotras particularmente, las compañeras que militamos con Laura, sabemos que hoy Laura está bien, que Laura está fuerte, muy convencida de que quiere ser la que encabece la campaña por justicia, inclusive por ella misma, pero podrían haber salido así. Así que nada, además de acompañarla a ella, agradecemos todo el apoyo de un montón de organizaciones. A todo esto, no le te pregunto, por parte del Estado, los organismos competentes, ¿se comunicó alguien ha brindado algún tipo de apoyo? ¿Ustedes tuvieron algún diálogo con alguien? No, la verdad es que no. Más allá de la denuncia a la comisaría, Laura no tuvo más contacto con ninguna organización del Estado. Ustedes piensan también que hay un Consejo Nacional de la Mujer que está absolutamente desfinanciado. Claro. Entonces, no hay casi organismos competentes que tomen la violencia de género como problemática. Inclusive eso, la posibilidad que una tiene es hacer una denuncia en la comisaría de la mujer, más o menos especializada, pero después no hay un seguimiento, no hay psicólogas, trabajadoras sociales, ni siquiera abogadas de oficio que puedan dar la perspectiva de género para hacer una denuncia de abuso, de violación. Estamos realmente solas, o sea, con respecto al Estado. Claro. Y pasos a seguir, entonces, Noelia, quedan como organización, imagino, seguir coordinando con el resto de las organizaciones que han brindado su apoyo en estos días. Sí, además del proceso judicial que tendrá su curso, el llamado al movimiento de mujeres a estar alerta, el llamado al movimiento de mujeres a organizarse, y camino al 3 de junio, porque esa es la salida que nosotras vemos. Nosotras creemos que tenemos que llegar con fuerza hasta Ni Una Menos de este año, porque la situación se ha agravado, porque la estadística lo muestra, pero atrás de la estadística hay caras, hay mujeres, que hay historias, digamos, que somos las que conocemos al interior del movimiento, y que esas caras tienen que estar presentes inclusive también en la movilización del 3 de junio, y vamos a hacer una gran campaña camino a eso, para que vengan todas las mujeres definitivamente a marchar por Ni Una Menos.